Bueno, diré que esto sí sucedió, y es uno de los grandes secretos de mi vida. Solo unas pocas personas, de las más íntimas, saben lo que ahora les voy a narrar. Que sepan que no soy escritor, ni mucho menos. Pero quiero que sepan que me sucedió a mí un día, sábado, como cualquier otro. Ahora tengo 28 años de edad, y cuando reflexiono, lo que pasó ese día, en fin, solo puedo pensar que soy muy afortunado. Mi región en esa época era una región austral, en los confines del mundo, aislada, algo salvaje e inhóspita. Pero como dicen las canciones de mi tierra, sabemos tratar al viajero. Pero mi problema fue que ellos no me supieron tratar a mí. Ese día hacía un día muy despejado. Cuando salí, cosa rara ya que el viento y la lluvia son el amigo y la amiga del hueso de las pampas, ensillé a mi caballo. Un caballo ya entrado en años, pero fuerte y leal como su dueño. Y le sirvió a mis perros para que me acompañaran. Con 16 años, en esas fechas podía jactarme de que conocía todos los alrededores de la región. Había trabajado ya esquilando lana, poniendo cercos y alambradas, y esa temporada empezaría como ayudante de cocina. ¿Qué? Lo llamábamos las lianas, ya que por toda una orilla de un riachuelo estaban las cuerdas de los chicos que se colgaban de ellas para saltar al agua, cuando el clima lo permitía. Llevaba un rato recorriendo el bosque, cuando lo primero que noté extraño fue un olor muy fuerte, ácido. Sí, probablemente como el de una batería, o algo similar. Este por momentos era muy fuerte y penetrante. Me tuve que bajar de mi caballo y comencé a andar. Solo iba seguido por mis perros. Entré en el principal sendero del bosque y algo llamó mi atención. En el suelo de ese camino había restos de algo plateado que resplandecía. Fosforescía. Nunca me había metido bajo tierra, pero sé que ese líquido no era plata ni mucho menos. Mis perros estaban inquietos y un fuerte silbido o pitido se dejó escuchar. Estos retrocedieron y como la prudencia es la mejor parte del valor, corrí detrás de ellos por el sendero. Llevaba unos minutos ya corriendo, cuando una luz blanca pasó muy cerca de mí. No me dolió, ni sentí calor, pero eso era muy raro. Yo solo cargaba mi viejo cuchillo y mi rifle, pero sabía que algo muy extraño pasaba ahí. Corrí todo lo que pude. Y llegué a uno de los peñones. De mis perros yo no sabía nada. Tomé mi rifle y lo dejé en las piedras. Salté al agua, nadé por debajo hasta que me metieron unos junquillos y me quedé quieto. Escuché un ruido muy fuerte y después un sonido que no podía distinguir. Al cabo de unas horas, escondido, me atreví a salir. Me dolía el brazo. Y ahora me enfrentaba a que tenía pocas horas de sol para atravesar el bosque. Llegar a mi caballo y llegar al pueblo, o quedarme toda la noche en el agua oculto y salir por la mañana. Prefería arriesgarme en el bosque. El frío, la lluvia y no sabía qué más me podía estar esperando. Busqué mi rifle y lo encontré, o más o menos lo que quedaba de él. Estaba parcialmente derretido y había unas gotas en una piedra de ese líquido plateado que era fosforescente. Caminé con cuidado, escuchando cada ruido, cada paso que daba. Al rato ya estaba por la mitad cuando escuché el sonido de mis perros y caballos. Esperé en el camino y vi llegar a mi gente que venía a mí. Los perros fueron a casa y los animales de Dios les hicieron entender que algo raro pasaba. Acaricié a mis fieles sacos de pulgas y me fui con ellos, a la espalda de unos peones donde había dejado atado a mi caballo. No había rastro de él. Le silbé y le llamé, pero no quería andar por ahí cuando bajara el sol, así que nos fuimos a casa. Más tarde conté lo que me había pasado. Me veía medio extraño. Yo no bebía en esa época. La verdad ahora tampoco, pero me veían como si saliera de una borrachera. Al otro día me pasaron más cosas extrañas. Mi brazo amaneció rojo e hinchado. El doctor me dijo que tenía una quemadura muy extraña. No parecía haber visto nunca una como la mía. Mis perros estaban casi calvos, al igual que yo, que comencé a perder el cabello. El doctor solo se rascaba la calva sin saber muy bien qué decir. Me vendó el brazo y cuando él ya estaba a punto de irse, llegó una camioneta. En la parte de atrás venía mi caballo, cortado y rebanado, listo para el carnicero. Las heridas, al parecer, estaban cauterizadas, o al menos el doctor dijo eso. Al parecer hasta la montura y las riendas fueron cortadas de manera pareja. Más tarde nos contaron que en el lugar no había sangre, ni nada de... nada. Faltaba el corazón y el hígado del viejo caballar. Nunca aparecieron. Ahora hace unos años que eso ha pasado. Y tengo familia. Mis días de trabajador de peón han pasado. Ahora me pregunto si ese día que salí a cazar no me convertí en la presa. En mi casa los relojes siempre fallan, se adelantan y atrasan. A veces veo destellos de luz por instantes y me siento vigilado constantemente. Otras veces pierdo la noción del tiempo y algo que debía tomarme 3 horas, como es leer el diario, me encuentro que ya es de noche y no sé qué pasó con el resto del día. Solo puedo pensar que sea quienes fueron los que ese día me cazaron, me marcaron. Y de vez en cuando se pasan a saludar una vez más. Por el lugar donde la luz blanca me dio, el árbol se murió y le quedó una mancha blanca que hasta el día de hoy, por lo que se sigue contando, nada crece en ese lugar. Ahora solo quedo yo, con preguntas de las que no puedo imaginarme la respuesta y de las que tampoco sé si quiero saberla.